me quieres como a un amigo más, como algo de siempre, ya ves, me equivoqué. Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel, bella como el sol de abril. Se ve que no me vas, pues tengo todo menos tu mirada, y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada. Tengo todo excepto a ti y el sabor. Hecho por